Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos con Natalie, protagonista, se podría decir, participante Sí. del elenco de Soledad o el medio a El fin de los medios. Ahí Exactamente. está. Soledad, el Decilo fin de los vos. medios. Sí, yo soy parte del colectivo que creó esta obra. La obra se trata principalmente sobre la vida de María Soledad Rosas, esta joven anarquista, bueno, esta joven argentina de clase media alta que se va a Italia. Sus padres le llegan a un viaje a Italia. Llega a una casa, no tiene dónde quedarse a dormir, llega a una casa ocupa y se queda ahí, se queda 8 meses ahí. Es acusada de terrorista, puesta en arresto domiciliario, donde se suicida. Y eso más o menos es la historia, es una historia verídica, pasó hace 10 años y nosotros, pues, tomamos eso como punto de partida y contamos nuestra versión, que es, realmente es una obra de teatro basado en esa historia real. Exacto, esto sería una síntesis del relato, Uh-huh. donde transcurren muchísimas cosas, como termina en un momento diciendo estos 8 meses fueron toda una vida o mi vida. Bueno, no nos cuentes el final de la historia. No, solo un extracto Sí. para más o menos comentar el desarrollo del espectáculo, ¿no? Y Natalie, contame, la creación es un colectivo grupal. Sí, Esto lo vienen trabajando hace mucho tiempo. nosotros somos, el colectivo se llama Cabuya Teatro, Cabuia, nos pueden buscar por internet. Hace más de 1 año y medio que venimos creando la obra, bueno, escribiéndola, improvisándola, construyendo vestuario, escenografía, ensayando. Hay un poquito de cada uno del colectivo en la obra y todos hemos aprendido mucho y todos hemos como desarrollado muchas cosas diversas en el transcurso del proceso creativo. Pero sí somos un colectivo y trabajamos colectivamente. Creemos mucho en el trabajo grupal y la obra es bien representativa de lo que es un trabajo grupal. Vos dices que yo soy la protagonista, pero realmente yo estoy como de punto fijo y toda esta historia gira más o menos alrededor de mí y que realmente es un trabajo muy colectivo. Si no hay, no está el músico, no está la persona que hace los sonidos o las canciones o el movimiento escénico, la verdad que no pasa Exacto, nada. exacto. Sí, yo te lo mencionaba como punto de partida en el relato, ¿no? Que sería que personificarías al personaje de Sí. Soledad, que es el punto de, digamos, de inicio, ¿no? De todo el relato. ¿Qué nos podés contar de Cabuya? ¿Qué significa Cabuya para ustedes? ¿Qué es un movimiento que maneja algún tipo de línea estética en cuanto a la puesta, a la creación, al tipo de expresión? ¿Querés Sí. hablarnos algo de...? Bueno, De esto, si te interesa. nosotros, sí, nosotros, Cabuya es un hilito. Yo soy de Puerto Rico y en el colectivo hay gente de distintas partes. Bueno, hay chilenos, puertorriqueños, una argentino-venezolana, más argentina que venezolana en la realidad, y gente de distintas partes de Argentina. Cabuya es un hilo de algodón que en el Caribe hispanoparlante se llama cabuya, con griega, pero como acá le dicen shh, Esa para que se no suene acentúa mucho cabuya, le pusimos una i. Pero es un hilo de algodón, ese hilo que hace girar el trompo, lo que vuela el barrilete, hay un montón, ¿no? Este también, que es así, no sé cómo se llama. el valero, el Valero. Hay un valero, montón de correcto. juegos que tienen Este hilo este hilito. que es un hilo conductor, ¿no? Un hilo Sí, es un hilo que une dos cosas, también amarra la pizza, ¿no? Es Ah, bien, bien, es es el bien hilito útil, de atrapar bien banal, la pizza que no se nos escapa. y donde cuelgas la ropa. Es un Exacto. hilo que es muy práctico, pero también bello, porque nos permite jugar. Eso es Cabuya. Y nosotros somos todos, bueno, Pablo, que es el director de Pablo. la obra, y yo nos conocimos en Inglaterra, en Londres, donde estudiábamos teatro físico, una escuela basada en Lecoq, así que el colectivo que viene entrenando, que venimos entrenando juntos hace más de 1 año y medio, tenemos una fuerte línea de teatro físico, de teatro comprometido con el cuerpo, y claro que hay palabra, claro que hay. Personajes se desdoblan muchísimo. Sí, hay mucha gente, hay muchos actores que hacen muchos personajes, pero es un teatro principalmente que que está relacionado con el espacio, con el cambio ágil del espacio, y de partir del cuerpo antes que del texto, antes de la cabeza. Pero claramente hay texto, y hay música, y hay cuerpo, y hay escena, y hay espacio, y todo juega a la par, a un mismo nivel, nada sobre lo otro. Y sí, nuestra línea de trabajo es esa, es teatro físico, Lecoquiano. Pero pueden meterse a la página www.cabuyateatro.com.ar y ahí conocen más sobre el colectivo, la obra en cartelera y quiénes somos. Bien, bueno, Natalie, muchas gracias. ¿Querés contarnos qué días sí. van? ¿Hasta cuándo? Quedan 4 funciones, así que vengan a vernos sábados a las 22:30 en el Teatro IFT, que está en Bolonia Surmer 549, a una cuadra de Corrientes y Pueyrredón. Sí, correcto. Vengan, es un lindo trabajo, le hemos puesto mucho cariño a todo el mundo. De hecho, que todos pueden gritar, todos están alrededor mío y me están escuchando hablar, pero nadie vino. Griten, digan hola. ¡Hola! Esa realmente es la obra, ellos, el grupo, qué sé yo. Es muy lindo trabajo, así que con mucho cariño estamos todos los sábados. Vengan. Bueno, gracias Natalie, gracias chicos. Gracias por todo. Esperemos que sigan bien. Mucha suerte. Felicitaciones a todos. Ha sido un gran espectáculo y bueno, gracias. Desde Ofrendas Urbanas, por FM La Tribu, cuando quieran venir a saludarnos y transmitir cualquier mensaje. Así que gracias. No, gracias.